Derechos Humanos, Congreso Nacional de Hijos en la ciudad de Paraná. Unos 150 integrantes de 15 regionales de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio se reunirán este fin de semana en el Congreso Nacional en la ciudad de Paraná, que culminará el domingo a la tarde con una manifestación frente al domicilio del doctor Miguel Torre Alday y un acto frente a Gendarmería. Radio Comunitaria Barriletes conversó con Carlos Pisoni, integrante de Hijos Capital y ex subsecretario de Derechos Humanos, quien anticipó los ejes de las discusiones del Congreso Nacional. La discusión va a girar en torno a la coyuntura actual, ¿no? Al retroceso en materia de derechos humanos que se está viviendo, al estancamiento de las causas de lesa humanidad, que si bien continúan en un proceso más lento, al sobreseimiento de los cómplices civiles, a partir de la alianza que tienen esos cómplices civiles con quienes gobiernan hoy y a partir de esa alianza que continúa con quienes gobernaron durante la dictadura, que bueno, es la misma alianza porque el plan económico es el mismo. Así que eso es lo que vamos a discutir, a charlar y principalmente también a encontrarnos, a abrazarnos, a festejar. Los congresos de Hijos suelen terminar con algún tipo de manifestación pública a la que se invita a la comunidad. En este caso, el escrache o señalamiento al médico Miguel Torre Alday, quien se encuentra procesado por el robo y sustitución de la identidad de los mellizos Valenzuela Negro, hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Para hablar sobre este escrache, conversamos con Florencia Mestoy, integrante de Hijos Paraná. En esta instancia escracharemos, señalizaremos la casa de Miguel Torre Alday, quien se encuentra procesado por robo y sustitución de la identidad de los mellizos hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En esta acción, bueno, vamos a exigirle a este médico cómplice civil de la dictadura que nos diga quién le entregó el mellizo hermano de Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Luego de ese escrache, marcharemos hasta Gendarmería Nacional, que es el lugar que señalamos como la fuerza responsable de seguridad y del gobierno de Mauricio Macri en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Torre Alday y sus socios no llegaron al juicio oral producto de la falta de celeridad de la justicia federal. Como dice la consigna de los años 90, si no hay justicia, hay escrache. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.